Buenas noches. Bienvenidos otro miércoles más. Hoy es 13 de marzo de 2013. Bienvenidos al 19º programa, creo. Sí, 19º programa, 19ª emisión. O la vigésima ya, no me acuerdo. 19ª o vigésima emisión. Bueno, a uno de estos programas de la quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Con ustedes, con vosotros, con quien sea, un servidor, Alex. Y una hora aproximadamente de programa por delante, 59 minutos, para ser más exactos. Cuando son las 11 minutos de esta noche, bienvenidos a otro de estos programas de Sueños Orgiásticos. Ya me imagino que sabéis de lo que va, pues cuando lo sepáis, pues me lo vais contando. Bienvenidos a otro programa normal. Sí, he estado chisposo desde el primer momento. Es alucinante el nivel que hay aquí. Es algo inaudito. Bueno, inaudito no. No se ha visto en todo caso, pero inaudito no, porque hoy irse se oye. Bienvenidos a otro de estos programas normales, decía. No es especial ni en cuanto a la música. No hay un especial de Bloodhound Gang, ni de Eminem, ni de nada. Y seguirá la misma estructura que los programas predecesores. Es decir, bienvenidos a otro programa con bastantes noticias absurdas, algún titular también absurdo, algo de música que, bueno, ya veremos si es absurda o no, y, como no, un nombre extraño que nos van quedando pocos, pero todavía hay alguno. Recordad que hay una página web que es www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, página web oficial y probablemente única, aunque no lo he constatado, casi seguro que es así, del programa Sueños Orgiásticos. ¿Quién va a perder el tiempo, no?, con estas cosas, con este programa, quiero decir, que no sea yo, por eso estoy yo solo, es el principal motivo. Pues eso, que tenéis esa página web que sirve básicamente pues para enteraros de los programas anteriores como han ido, pues descargarlos y escucharlos online para volver a escucharlos, esperemos, o para escucharlos si no ha podido escucharlo en directo en su día. Que es lo bueno, que a través del 104.6 de la FM o a través de moncadaradio.com lo escuchéis, pero si no, pues tenéis ahí orgiasticos.com para descargarlo o para escucharlo online. Aparte, también sirve esa página web para anunciaros de programas que se tienen que cancelar por motivos diversos de salud del director, en este caso mi persona o lo que fuera, o no sé, porque ha pasado un satélite muy cerca de Moncada y eso ha afectado a la actividad cerebral de parte de la población, entre la que me incluyo, y quizá no he podido hacer programa, vete a saber. Por suerte, ese tipo de cosas este año están pasando poco, aún con el meteorito de Rusia, quiero decir, las ausencias mías, y no pasó lo bastante cerca para que me afectara a mí, y bueno, pues hay una cierta rutina. Aparte de todo esto, también sirve para la sección del noticiario, que hoy, aviso, no la utilizaremos porque tengo un anuncio que daros luego más tarde, en referencia a un concurso. Se está preparando un concurso, en el fondo no voy a dar más detalles, pero estoy preparando un tipo de concurso, un tipo de evento que tiene que ver con algún fenómeno más o menos de moda ahora. No voy a dar más porque todavía no lo acabo de constituir y tengo que hablar con una serie de personas y acabar de confirmar una serie de cosas, pero la semana que viene, si todo va bien, pues hablaremos de este evento, este concurso, aquí en Sueños Orgiásticos, y así salimos un poco de la rutina de aquí a lo que queda de temporada, por lo menos las próximas semanas. Una vez contado más o menos todo lo que vamos a hacer, podríamos seguir hablando aquí de muchas y muchas y muchas cosas, o podríamos no hacerlo, que es lo que vamos a hacer. Porque al fin y al cabo, Sueños Orgiásticos, pese a ser ese programa con ese nombre que al final redunda en una cierta, en un cierto caos o en un cierto desorden, ¿no? Ves cómo me trabo y tal, ya no lo es tanto, y aunque sea por comodidad, sigue una serie de patrones, como es el hecho de que después de esta breve presentación yo pongo una canción. Podría no hacerlo, ya lo sabéis, pero lo voy a hacer. No es una arrogancia mía el decir podría no hacerlo y lo hago, sino simplemente es una coletilla ya que me sirve para encadenar el programa, y es lo que voy a hacer. Voy a poner la primera canción y después continuamos, o más bien comenzamos el programa. Hoy os aviso de que, aunque no debería avisar mucho tampoco, que esto no es un programa musical, no debería comentar demasiado, pero bueno, para que lo sepáis, hoy hay un programa musical, digamos, una programación musical muy variada, con diferentes idiomas e estilos, y no la pondré toda, quizá, porque tengo 4, a lo mejor pongo 3, pero bueno, en todo caso yo creo que se podrá resaltar más o menos lo variado que es. El primer tema que vamos a poner en la noche de hoy es un tema de, volviendo así un poco más a lo que es en música discotequera house, de Calvin Harris con Florence Welch, ¿vale? Un tema que se titula Sweet Nothing, que sería nada dulce o nada es dulce, ¿no? O dulce nada, no sé, no, hay como coordinarlo, yo tampoco tengo un nivel yo ahí proficiency y no sé. Bueno, Sweet Nothing de Calvin Harris con Calvin Harris y Florence Welch suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son prácticamente las 17 minutos de este 13 de marzo de 2013. Vamos. Sí, ahí. Este era el primer tema de la noche, Sweet Nothing, de Calvin Harris con Florence Welch. Un tema para cargar las pilas, ¿no? Te gustará más o menos, pero un tema por lo menos animado para empezar la noche, ¿eh? Que así no se me duerme la gente demasiado pronto y bueno, pues eso, que así tenéis como más ganas, ¿no? A mí me ha dado como adrenalina. Ay. Y bueno, en todo caso continuamos, o más bien, como ya sabéis, comenzamos con la temática del programa. Y podría ser de otra manera, porque iba a decir, como no podía ser de otra manera, sí podía ser de otra manera, pero no será de otra manera. Comenzamos con una noticia curiosa. Si últimamente hablamos de Corea del Sur a propósito de Gangnam Style de Psy, ahora hemos sabido que Corea del Norte impone una serie de peinados a la población. Ya sabíamos, bueno, los que sepáis un poco ligeramente de política, ya se sabe que Corea del Norte es un país un poco cerrado, pero bueno. Los ciudadanos de Corea del Norte han acogido con sorpresa el nuevo catálogo de peinados, dice la noticia. Es toda una novedad que el régimen comunista haya aceptado un catálogo con tanta variedad. Por ello, sus habitantes lo han visto como un símbolo de modernidad. Lo curioso de la noticia es esto, ¿no? Que un país tan hermético como Corea del Norte no sea noticia que imponga una serie de peinados, sino que esta serie sea bastante amplia. El catálogo, sigo con la noticia, que desde hace unos días los habitantes de Corea del Norte pueden encontrar en todas las peluquerías, está compuesto de 18 peinados, ojo, para las mujeres y 10 para la población masculina. Ellas salen ganando, dice la noticia, pero la diversidad de peinados a las que Kim Jong-un le ha dado el visto bueno brillan por una monotonía y una ausencia total de personalidad, qué raro. De todos los modelos, de todos los 18 modelos aceptados para las mujeres, pocos son los que aparecen con pelo largo. Y es que se pretende velar más por la comodidad y lo práctico que por la estética. Cabe decir que las mujeres solteras tienen prohibido llevar el cabello largo o recogido. Las casadas tienen más opciones para sus cabelleras. Es una ventaja estratégica. Ahí, mira, en Corea del Norte sirve para algo casarse. Los habitantes que ignoren esta medida serán arrestados y les obligarán a cortarse el pelo de un modo menos confortable. Uy, eso no sé a qué suena, pero no suena bien. Recordemos que para los norcoreanos todas estas restricciones del atuendo son el pan de cada día. Entre algunas de sus restricciones destacamos que no pueden llevar tejanos, ¿eh? Los pantalones deben ser de pinza. Los abrigos acolchados, de colores fríos y tristes. Las mujeres tienen totalmente prohibidas las minifaldas. Hombre, si prohíbe lo demás. En el caso de los hombres, su pelo no puede sobrepasar los 5 centímetros de largo. Y es que en Corea del Norte, los señores que lleven el cabello más largo de estos será considerado afeminado y contrario al régimen. Welcome to the siglo XXI, sí, sí, esto es muy, muy bonito, el catálogo. No lo he juntado porque bueno, era un poco aburrido y como para ponerlo como fotonoticia lo veía un poco triste porque solo salía primero el de las mujeres y eran muy parecidos todos. Y dices, ¿qué voy a ver yo ahí? Si no veo nada. Pues eso. Así que seguimos en Oriente, pero vamos a un país cercano, geográficamente, entre comillas, pero diferente, con una noticia que os vendrá muy bien, sobre todo a las personas que van en transporte público, porque vais a ver las cosas de otra manera, a partir de ahora. Los implantes de embarazada, lo más popular en China. Sí, los implantes de embarazada, dices. ¿Implantes de embarazada? Sí, ahora lo explico. Los dientes de silicona para fingir embarazo se han puesto de moda en China. De este modo, aquellas mujeres que hacen trayectos largos en transporte público logran que otros viajeros les cedan el asiento. En una de las páginas promocionales se publicita el siguiente mensaje. Ya no necesitará hacer cola y podrá sentarse todos los días en el autobús. Su objetivo original era servir de disfraz o de embarazadas reales. De disfraz de embarazadas reales, se supone. La O ahí sobra. Pero bueno, disfrazarse de embarazada es un poco ñoño, ¿no? Pero bueno, por eso le han sacado esta utilidad que mola más. El precio de dicho producto oscila entre 40 y 90 euros y lo podemos encontrar en internet. Cuenta con distintos tamaños, así podemos simular diferentes estados de gestación o incluso embarazo de gemelos o trillizos, dependiendo de lo vaga que sea la persona en cuestión, ¿no? De la necesidad que tenga de sentarse. Esta semana saltaron las alarmas cuando se descubrió en el metro de la capital china a una mujer de Pekín que llevaba el implante. Pese al éxito tan abrumador, este artículo ya se comercializaba en China, aunque su existencia hubiera pasado casi desapercibida. Zhang, harta de hacer colas innecesarias para conseguir su asiento en el metro, optó por comprar el producto y así ir más cómodas en sus viajes. Sin embargo, no fue demasiado afortunada, ya que el resto de viajeros se dieron cuenta de que algo extraño le sucedía cuando la barriga se le movía de un modo peculiar. Zhang, llena de valentía, decidió interponer una denuncia por publicidad engañosa, ya que pese a lo que prometen con su anuncio, ella no logró obtener tal fin con el preciado implante. Claro, es que hay que ponérselo bien. Las autoridades de Pekín no han aceptado tramitar la demanda, argumentando que si se utiliza para engañar a la gente, hay que asumir las responsabilidades. Hombre, si la publicidad ya no necesita hacer cola y podrá sentarse todos los días en el autobús, es para engañar, porque si no, para eso te quedas embarazada y tal cual. Aunque no sé si compensa quedarse embarazada simplemente para que te ceden al asiento. No sé cómo está el transporte público en China, pero en España, que no es que ande muy bien la cosa, por lo menos en Barcelona, pues no creo que haya muchas mujeres que lleguen a ese punto, pero no sé. Todo será verlo. Yo no me veo en la situación porque si me pusiera ahí un implante de esos tampoco, eso sí que sería raro. Pues me recordaría al Arnold Schwarzenegger en la película esa, en la que se queda embarazado, que sale Danny DeVito, sí, es hombre pequeño, chiquitillo. Y bueno, es igual, que me enrollo. En cualquier caso, dos noticias curiosas que han pasado en Oriente, una en Corea del Norte y otra en China, para que veas, dicen, no pasarán años hasta que estas poblaciones asiáticas y tal se conviertan en las primeras potencias del mundo y nos adelante. No sé, inventiva hay. Y eso siempre va bien, oro, pero yo lo dejo ahí. En cualesquiera de los casos, creo que va siendo el momento de que escuchemos el segundo tema musical de la noche y así pues podamos continuar luego con la programación, porque pese a que esto no sea un programa musical, tú imagínate que estuviéramos yo, o sea, porque uso el plural para implicarme con la audiencia, pero que estuviera yo toda la hora hablando y escuchándome yo a mí mismo y vosotros a mí. Eso no puede ser. Así que no. Vamos a poner el segundo tema musical de la noche, como decía. Un tema de hace unos años, no como el que hemos puesto hace unos minutos, un tema que era bastante animado, bastante bueno, que hubiera estado bien, ¿no? Que se hubiera escuchado plenamente, de Kelvin Harris con Florence Welch, que era Sweet Nothing, un tema reciente, fresco, sí, ¿sabes? Un buen tema, como para que lo escuchen bien. Pero bueno, el siguiente tema es un tema menos fresco porque es más antiguo, pero bueno, también tiene su cosa. Es el tema Moi Lolita de Alice, un tema francés, para que no esté muy curtido, que es del año 2000, 2001 aproximadamente y que suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 18 minutos, 19 ya, de esta noche de miércoles. Era el segundo tema musical de la noche, Mua Lolita, de Alice, año 2001 creo aproximadamente. Un tema en francés así muy evocador, ¿no? Del mito de, bueno, el mito del, sí, bueno, el mito, no, el, ahí el cliché, el, bueno, de la Lolita, es igual, la chica joven, que joven, muy joven, 16, 17 y más joven a veces, que roza casi la pederastia, pero bueno, que está con hombres maduros o atrae a hombres maduros, de 30 o 40, claro. Bueno, es igual, no me voy a meter yo aquí en un berenjenal con nadie. Casos que continuamos en Sueños Orgésticos. Simplemente quería recordaros, me gustaría poner una música para anunciaros este suceso, pero es que si la pusiera sería tan ilustrativa que ya sabréis de qué va la cosa y no sería bueno, seguramente. Simplemente recordaros que en Sueños Orgiásticos se está organizando un concurso o evento del cual la próxima semana, si todo va bien, se informará. Si no, pues no, pero en principio todo va bien encaminado y creo que os podrá gustar, por eso lo comento. No obstante, no digo nada más porque todavía quedan un par de cosas por atar. Bueno, quedan más de un par de cosas porque se me ocurrió hoy, imagínate. Pero bueno, que en principio la semana que viene, porque sería bueno tomarlo con actualidad, pues se podrá hacer alguna cosa al respecto, ¿vale? En cualquiera de los casos, creo que cualquier seguidor más o menos afín de Sueños Orgiásticos activo, es decir, aquellos que escuchan, aquellos dos o tres que escuchan Sueños Orgiásticos porque quieren escuchar este programa y no están coaccionados por ningún motivo, ni por ningún tipo de relación que os tengan conmigo, ni porque necesiten dormir, ni porque, no sé, mil motivos por el cual se puede escuchar también un programa de radio, ni aquella gente pasiva que escucha la radio porque está de fondo, ¿sabes? Señores mayores que la tienen de fondo pero no la escuchan, solo la oyen. Bueno, pues toda la audiencia activa que me presta más o menos atención sabrá que es el momento más esperado, si cabe, porque hacemos una pequeña labor humanitaria con, sí, amigos, la sección del nombre extraño de esta semana. Porque ciertamente es casi obvio que hay personas que tienen un nombre que, pese a que se dice que, bueno, todo este tipo de cosas son cuestión de gustos, pues no es del gusto generalizado de la mayoría de la gente, por mucho que el gusto quiera ser subjetivo, pese a que hay muchas posturas filosóficamente importantes que creo consideran que el gusto se puede objetivar, pero eso es otro tema. Porque por muy subjetivo que sea el gusto, hay opiniones bien generalizadas en las cuales pues coinciden muchas personas de un tiempo, por lo menos, y creen que ese nombre pues no es apropiado como mínimo para ese momento. No obstante, siguen existiendo personas que están desfasadas a su tiempo o incluso a cualquiera, que siempre se consideró feo su nombre, fíjate incluso. La labor de Sueños Orgiásticos es dar a conocer ese tipo de nombres, no tanto para reírse de ellos, que puede ser, porque esto también es un programa de humor, sino para, en el fondo, desvelar lo que hay dentro de ellos, que es, en muchos casos, si no todos, una serie de propiedades magníficas, increíbles. Seguramente no muy al alcance de la mayoría de los nombres corrientes como pueda tener yo, un servidor, Alex o Alejandro o cualquiera de vosotros. Hasta el punto de que, pese a que parece que hay un cierto resquemor, una cierta venganza en el momento del parto de la madre al niño que se llama así, te hubiera gustado que tú hubiera tenido tu madre ese resquemor al principio. Bueno, no me enrollo más, simplemente vamos a introducir el nombre de hoy, que en este caso es un nombre femenino, no masculino o femenino también, no, solo femenino, que es el nombre de Isolda. Isolda. Según nuestra fuente principal de la cual nos nutrimos para definirla, para definir estos nombres, su significado, Isolda es un nombre de origen germánico, cuyo significado es guerrera fuerte y dominante. Bueno, no pinta mal, ¿no? Como mínimo no hay debilidad por ninguna parte. Según nuestra segunda fuente importante para el posterior análisis por numerología, Isolda es también un nombre femenino, obviamente, de origen germánico, vamos bien, que significa guerrera fuerte y dominante. O sea, coincide palabra por palabra, ¿eh? Parecería que esta vez no he querido trabajar mucho y ya, pues digo, he copiado la fuente, pero no. Creo que hubo solo un caso de tanta coincidencia que fuera exacto, pero bueno, ha sido puro azar. Perdonad, me han mandado un mensaje. Tristán y Sol, no, favorita. Fenomenal, muy bien. Ahí, he tenido que borrar el mensaje que me acaban de enviar porque tengo la memoria llena. Y no puedo ir mirando todos los que tengo pasados para ir borrando. Así que tengo hueco para uno más. Bueno, el análisis por numerología del nombre Isolda, que me voy por las ramas. Naturaleza emotiva. Naturaleza emotiva, amable y condescendiente. Suave, cordial y sagaz. Ama la armonía de las formas y los métodos persuasivos. Le gusta sentirse alabado. Alabada en este caso. Naturaleza expresiva. Es consistente, se expresa en línea recta, en la atención al detalle y la seguridad. Ama lo que afirma y confirma, la propiedad y la ley que ampara. Talento natural. Es mente de pensamiento convincente. Se expresa como pensadora de alta responsabilidad moral, espíritu conservador y apego a la vida de las comunidades. Consecuente y diligente. Recibe aumento en las actividades que requieren de la acción, de la amistad, de la sociabilidad y de la urbanidad. Ama, educa y embellece, no tanto en su propio bien como en el de los demás. Podría destacar en profesiones como Y aquí es lo importante, tal y como están las cosas, en España y en general en todo el mundo, pero sobre todo en España, porque más que en el resto del mundo, seguro. Podría destacar en profesiones como médico, enfermera, música. Bueno, la música sería músico o mujer dedicada a la música, ¿no? Porque si pones música parece que es... Bueno, es igual. Asistente social, arquitecta, decoradora de interiores, cocinera o profesora. Y por último, el número de la suerte de las Isoldas es el 3. Pues bien, con Isolda hemos acabado y así concluye nuestra sección de nombre extraño en el día de hoy, 13 de marzo de 2013. Miércoles, claro. La semana que viene vendremos aquí y probablemente entregamos otro nombre porque la situación todavía se puede apretar un poquito más. Así que estad tranquilos si todavía tenéis un nombre que pensáis que es bastante feo y no sabéis a quién recurrir para ver si tiene algo detrás bonito. O bastante feo, bastante raro, quiero decir. Porque Isolda a lo mejor no es particularmente feo, pero sí que es extraño hoy en día, eso seguro. Así que la semana que viene continuaremos con la sección del nombre extraño. Pero ahora es momento de continuar sueños orgiásticos con otras cosas. Y esas otras cosas pasan por poner el siguiente tema musical y luego ya veremos lo que se hace. Volvemos a cambiar totalmente de registro y totalmente de idioma, ¿vale? No, ni inglés ni francés. Volvemos al... Bueno, vamos al castellano en esta ocasión para presentar un tema bastante antiguo. Podríamos denominarlo un poco casposo en cuanto a la antigüedad, aunque bueno, tuvo su importancia y todavía se usa mucho en karaoke, despedidas de soltera, bodas y demás, o sea... Y de soltero, se pide, bueno, de soltero no tanto como de soltera, pero se pide. Y sobre todo cuando van las orquestas de los pueblos en San Juan, ¿sabes? Que van esas orquestas ahí en las plazas, ahí y ves a los señores mayores que bailan, a tus padres y tal, que tus padres y tus abuelos y demás, ellos no se emborrachan, se ponen chispa, pero no... Lo otro no, se enchispan un poquito, pero no... Bueno, en cualquier caso, os sonará eso, pero también es un tema que en sí mismo, pues, tiene su gracia. Y bueno, es igual, que es bonito también, no es desagradable. Como es el tema de Miguel Bosé, remontándonos hace unos 30, 35... No, tanto no, porque si no me va a pegar el señor Bosé, 30 y pocos años. Con el tema de Miguel Bosé, que es Amante Bandido, todo un clásico de él y de la música así española en general, y que suena aquí en Sueños Orgiásticos. Amante Bandido, Miguel Bosé. Has visto cómo hemos cambiado desde Calvin Harris a esto, pero bueno. Amante Bandido, Miguel Bosé, suena en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 34 minutos de esta noche de miércoles 13 de marzo. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo seré. Pasión privada, dorado enemigo. Huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo, por siempre. Yo seré un hombre por ti. Renunciaré a ser lo que fui. Yo y tú, tú y yo, sin misterio, sin misterio, sin misterio. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo seré. Pasión privada, dorado enemigo. Huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo, por siempre. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré el amante que muere rendido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante bandido, bandido seré. Y en un oasis prohibido, prohibido, por amor concebido, me perderé en un momento contigo, por siempre. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe. Este era el tercer tema musical de la noche, volviendo unos años atrás, Amante Bandido de Miguel Bosé, tema en castellano aquí en Sueños Orgiásticos. Ya ha llovido bastante desde el momento. De hecho, diría yo que Miguel Bosé, cuando hizo esta canción, era algo más joven que yo. Imagínate cómo va la cosa. Y yo soy bastante joven, ¿eh? Que quede claro. En cualesquiera de los casos, Sueños Orgiásticos debe continuar, o si no debe, como mínimo lo va a hacer. Y lo vamos a hacer recordando que tenemos un evento, un concurso previsto, la semana que viene sabréis más, pero no puedo decir mucho más, así que sería un poco tonto estar recordándolo todo el programa, así que vamos con lo que mejor se nos da en Sueños Orgiásticos, que también tiene que ver con cosas tontas, pero que son cosas tontas medianamente programadas, y eso le da un cierto sentido incluso a lo que es tonto. Me refiero a noticias extrañas. Subastan la virginidad de una muñeca hinchable por 38.000 euros. Sí, hace tiempo ya no se oía hablando de personas, mujeres, claro, que subastaban su virginidad. Bueno, también podrían subastarlo hombres, aunque no en el sentido literal de la palabra, pero sí en el sentido moral que todos entendemos. Pero bueno, no creo que eso tenga tanto por venir. Pero esto ha llegado a un punto más lejos. Porque, claro, se ve que también se distingue entre la virginidad de una muñeca hinchable y no. Y bueno, lo cuento, no merece la pena hacer más comentarios. Estos días se celebrará en Brasil la primera Feria Internacional de Muñecas Hinchables, que presentará a Valentina, la muñeca más parecida a una mujer jamás fabricada, y claro, su virginidad se pagará cara. Es complaciente, dice la explosiva, dice la noticia explosiva, con unas curvas de infarto, ojazos, boca carnosa y virgen. Y está deseando encontrar al príncipe azul, aunque ese príncipe azul deberá abonar unos $50,000, que al cambio son unos 38.000 euros aproximadamente. En concepto de derechos de pernada con Valentina, que así se llama. Pero lo llamativo del asunto es que Valentina es una muñeca hinchable, la mejor muñeca hinchable y la más parecida a una humana, según los expertos. Que los expertos, bueno. Pero muñeca hinchable, al fin y al cabo. Valentina es la última creación de la empresa Real Dolls y quien pague sus $50,000 podrá ser el primero en probarla e incluirá una noche en una suite de lujo con champán francés y baño aromático de rosas, según Playboy en Brasil. Una muñeca fabricada por esta empresa puede llegar a costar unos $6,000, unos 4.600 euros, y seguramente Valentina supere esa cifra cuando llegue al mercado. Pero ya estará un poco dará un poco de asquito, ¿no? No sé. La subasta de la virginidad de esta muñeca se llevará a cabo en Brasil, en el marco de la primera muestra internacional de muñecas hinchables organizadas por el portal de productos sexuales Sexónico. ¿Cómo está la cosa, eh? Sí, sí, increíble, incredible. Sí, porque uno, pues, no sé, estamos llegando a un punto que dices, si cada vez usamos más Facebook, más Twitter, más Twente y demás, y nos relacionamos más menos humanamente, y encima a los tíos heterosexuales se nos ofrece la posibilidad de cada vez muñecas hinchables más reales, y se nos vende la moto de que en el fondo hacer cosas con ellas no es degenerado, sino que es algo normal, no es friki ni siquiera, es lo más normal del mundo, pues al final no vamos a salir de casa. Entre unas cosas y otras, la humanidad le queda poco para extinguirse a este paso, pero no sé, bueno, confiamos en que haya países que lo vean de otro modo. Bueno, continuamos. Otra que tiene que ver con la progenie, pero con las pocas ganas de tenerlo, o de tenerla, o de continuar teniéndola, por lo menos. Una mujer intenta vender a sus dos hijos por Facebook. ¡Qué barbaridad! De verdad, es que yo veo estas cosas y se me ponen los pelos de punta. ¿Cómo que intenta vender a sus dos hijos por Facebook? Bueno, es que todo el mundo ya hoy en día sabe que la mejor plataforma para vender algo por internet es de lejos eBay, no Facebook. O sea, que hay que saber usar adecuadamente las plataformas en internet, ¿no? Fuera bromas. Si pensabais que lo habíais leído todo sobre redes sociales y que se había agotado vuestra capacidad de sorpresa, estabais equivocados, dice la noticia. La última barbaridad acontecida en torno a la gigantesca Facebook versa sobre la detención de una madre norteamericana de solo 22 años que intentó vender a sus dos hijos de 2 años y 10 meses, respectivamente, a través de su perfil en la red social. Los hechos acontecieron en la tranquila localidad de Salisau, en Oklahoma, un lugar con menos de 10.000 habitantes en los que se cuenta la triste protagonista de esta historia, Misty Van Horn, una madre de 22 años que fue detenida por la policía tras ser interceptado su mensaje de Facebook dirigido a una mujer de Arkansas. Solo tienes que venir a Salisau. Estoy a media hora en coche. Lo tendrás para siempre por $1,000. Refiriéndose a su hijo de 2 años. $1,000 por un hijo de 2 años. Necesito el dinero antes de la próxima semana. Encima un poco cutre, porque el precio es un poco bajo, ¿no? Digo yo, son unos 700 euros por un niño. Bueno, depende de lo problemático que sea el niño, pues a lo mejor es un... No sé. Ya detenida, Van Horn argumentó que necesitaba el dinero para pagar la fianza de su novio, un convicto llamado Bobby Renfro. A la espera del juicio, Misty Van Horn se encuentra presa en la cárcel del condado de Sequoia bajo la acusación de la acusación... Uy, cómo estoy hoy con los lapsus, ¿eh? Es que cuando no me traigo agua me pasa, ¿sabes? Aquí en este estudio hace mucho calor y se me seca mucho la boca y parece que no, pero son más trabas que tienen que ver con mi saliva que no con... una dificultad mental que a veces también la puedo tener. Y su fianza asciende a $40,000. O vendes al niño por 1000, no muchos vas a sacar de ahí. Una vez más asistimos a un claro ejemplo del abuso de Internet como medio para delinquir, dice la noticia, que ya se columpia ahí. Afortunadamente, la mayoría de indeseables que se escudan en el anonimato de una pantalla para dar rienda suelta a las actividades más reprobables desconocen que cualquiera de sus movimientos y mensajes en la red quedan convenientemente identificados con su IP. Bueno, muchos lo saben, pero aún así lo hacen, que eso es lo más fuerte de todo. Ay, para quitarnos el mal sabor que pueda quedar a las personas con más conciencia moral de nuestros oyentes, vamos con otra noticia que, más que una noticia curiosa, pues es un poco una putada, la verdad. No quiero decir palabrotas, pero es lo que hay. La putada en cuestión es que un rumor lleva a cientos de canarios a los cajeros al pensar que regalaban dinero. Cientos de personas acudieron anoche a los cajeros de Caja Canarias en Tenerife porque corrió el rumor infundado de que la entidad bancaria estaba regalando dinero como consecuencia de un error informático y no quedaban registrados los movimientos de las cuentas. El rumor se propagó por las redes sociales y numerosos tinerfeños acudieron a su cajero más cercano para aprovechar el supuesto error de la entidad bancaria y sacar dinero sin que se lo descontaran de su saldo. La razón de la confusión creada es una consecuencia de la integración de Caja Canarias y La Caixa. Las entidades bancarias habían notificado que los movimientos en las cuentas entre el viernes y el sábado no quedarían registrados al momento en sus saldos hasta que no se actualicen los sistemas. Una vez actualizados los sistemas, el dinero que retiró cada cliente en estas horas de su cuenta quedará reflejado en sus movimientos bancarios y, por lo tanto, le descontarán la cantidad que sacó de los cajeros. ¿O qué te crees? Básicamente, lo que le dice la noticia, ¿o qué te crees? ¿Que los bancos son tontos? ¿Tú ves que un banco pueda perder un duro? ¿No lo han perdido después de arriesgar lo que han arriesgado y les ha salvado el Estado y ahora lo van a perder por esto? Hay que ver. Pero muchos de los tinerfeños con cuenta en Caja Canarias desconocían este proceso y rápidamente se formaron largas colas en los que los cajeros de la entidad. Uno de los puntos donde más rápido corrió el rumor fue la oficina de Caja Canarias del barrio de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife, y hubo colas de hasta 30 personas que querían sacar dinero sin que se les costara nada. Aquí ya no se puede sacar más dinero, ya se lo llevaron todo. Hay que aprovechar que el banco regala para llevarnos todo lo que se pueda. Parece una fiesta, todo el mundo ha sacado unos euros. O hasta yo saqué 600 euros que no tengo. Fueron algunos de los comentarios de la gente que rondaba el cajero del barrio Santa Crucero. Pues sí, esos euros, 600 euros, señor o señora, si no los tenía mal, porque se los van a cobrar. Llegaste tarde para sacar, pero vete al de Taco o al de Hospital, que también están regalando ahí. Están fallando todos los cajeros, indicaba otro. He sacado 500 euros y no sale reflejado en mi cuenta. Están regalando dinero. Me puse otra vez a la cola porque quiero sacar otros 500. Es que la gente encima piensa en pequeño, ¿no? Si crees que te lo están regalando, saca más. Aunque luego la putada... Bueno, es igual. En cualquier caso, se siente por estas personas y la próxima pensar que banco y regalar ni por error informático ni por nada. Suena muy, muy difícil de creer. En cualesquiera de los casos, nosotros continuamos con Sueños Orgiásticos y es el momento de, dada mi sequedad bucal y que no tengo agua disponible, poner el cuarto y último tema musical de la noche antes de ir con los titulares con los que cerraremos propiamente la temática. Bueno, también pongo el tema musical porque es algo habitual, no solo porque tenga la boca seca, porque eso lo podría subsanar más o menos los próximos 10 minutos, pero no lo voy a hacer, sino que voy a poner el tema musical porque estaba previsto en la programación y así lo voy a hacer. El tema en cuestión que vamos a poner ahora es el tema de bastante reciente como single de Maroon 5, titulado One More Night, una noche más, que suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 50 minutos de esta noche de miércoles 13 de marzo de 2013. One More Night de Maroon 5 suena aquí en Sueños Orgiásticos. You will not go home. with you one more night. And I know I said it a million times, but I'll only stay with you one more night. I try to tell you no, but my body keeps on telling you yes. I try to tell you stop, but your lipstick got me so out of breath. I'll be waking up in the morning probably hating myself, and I'll be waking up feeling satisfied but guilty as hell. Yeah. But baby, there you go again, making me love you, making me love you. Yeah, I stopped using my head, let it all go, let it all go. Got you stuck on my body, like a tattoo, one more night. And I know I said it a million times, but I'll only stay with you one more night. Yeah, baby, give me one more night. Yeah, baby, give me one more night. Yeah, I stopped using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. Este era el cuarto y último tema de esta noche, de miércoles 13 de marzo de 2013, One More Night, de Maroon 5. Y una vez escuchado este último tema, vamos ya rápido, casi corriendo, porque no nos queda mucho tiempo, a los titulares locos de la semana, porque sí, porque forma parte de la temática y ya veréis, os entretendréis un poquito. Detienen a una mujer, últimamente parece que estamos muy sexuales, pero es que es no solo por la música que pongo, porque eso siempre la he puesto para esta sección, pero es que últimamente la gente hace cosas muy raras. Detienen a una mujer con 20.000 euros en la vagina. Había ahí una cierta profundidad, no se especifica si eran billetes de 5 o de 10, o eso no tengo más especificación que esta, de momento. Un coreano de estos del sur se casa con su almohada. Con su almohada. Y se puede confirmar, eso sí, que no es Sai, ¿eh? No tiene mejores opciones. La tercera, tercer titular. Un sacerdote noruego bautiza a un bebé con Coca-Cola al limón. Eso es una forma de entender la modernización de la iglesia. Puede ser. El cuarto titular, este es interesante para muchos hombres, sobre todo heterosexuales, que serán los que más tengan interés en hacerlo, porque les relajará un poco, no, para que no piensen que son depravados. Mirar a los pechos de una mujer puede alargar la vida a los hombres 5 años. Así, tal cual. Y por último, Un hombre llama a la policía porque su hijo de 28 años se niega a recoger la habitación. Yo comprendo esta situación, a veces puede ser desesperante, pero quizá el término llegado ha sido excesivo o no, no sé. A lo mejor el hijo, pues vete a saber. Estos eran los titulares de esta noche. La semana que viene traeremos más, no sé si más interesantes, pero traeremos más. Y con estos titulares podemos dar por concluido en la programación de hoy. Espero que os haya gustado este 19º, vigésimo programa de, creo que vigésimo, pero no me acuerdo exactamente, de esta quinta temporada de Sueños Orgiásticos. La próxima semana, 20 de marzo, el próximo miércoles, si no hay cualquier incidente que tenga que ver con mi salud o cualquier otro fenómeno paranormal o normal o vete a saber tú qué, habrá otra emisión de Sueños Orgiásticos, probablemente ordinaria, pese a que tenemos a conocer el evento concurso este que os, del que os quiero hablar. A menos que se haya echado para atrás y entonces me haré el loco y no diré nada, pero no creo. Sabed que podéis escuchar este programa el próximo domingo a las 4 de la tarde en diferido. El próximo domingo a las 4 de la tarde en diferido en Moncada Radio a través de los medios habituales 104.6 FM y moncadaradio.com. Aparte, si queréis escucharlo pero en otro momento, podréis descargarlo de www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com. Página web en la cual colgaremos en el día de mañana o el viernes, como mucho el sábado, el programa para que lo podáis descargar o escuchar online. Nada más, aparte de eso, un servidor se despide de vosotros, un servidor que soy yo, Alex, se despide de vosotros hasta la semana que viene. Estad atentos, 104.6 FM, moncadaradio.com. No creo que me quede mucho más que decir, ya lo he dicho todo. La semana que viene más, otro programa, www.orgesticos.com. Así lo podéis escuchar y descargar online. Escuchar online y descargar, no me dejo nada, creo, ¿no? No, yo creo que no. Así que, sí, me dejo. No, creo que no. Hasta la semana que viene, muy buenas noches. Si me dejo algo ya, pues la semana que viene lo apunto, si no era tan importante. Que os vaya todo muy bien y la próxima semana aquí en Moncada Radio, Sueños Orgiásticos, como siempre o casi siempre.